Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Tenemos ahí en el aire una persona que yo admiro, personalmente lo admiro, Gabriel Murphy. Él es, ¿cómo lo puedo decir? Instructor, ¿no? Instructor de SEMSA, la Academia de Conducir SEMSA. Hola, Gaby, ¿cómo estás? ¿Estás ahí, Gaby? Sí, ¿me escuchan ahí? Ahí está, sí, ahí sí. te escuchamos perfecto. Bueno, buenas noches, gusto saludarte, Nico, y bueno, a toda la audiencia y a la gente que esté ahí en el estudio. Bueno, ahí mandamos los saludos. Gaby, hoy el tema que nos trae, que para eso te llamamos, porque buscamos a alguien que sabe del tema, es la conducción en nieve y en hielo, ¿sí? Bien. Un poco que nos desasnes, un poco qué es lo que no hay que hacer, si uno es novato o empieza a manejar, qué es lo que no tiene que hacer, qué tiene que tener en cuenta. Bien. Decime. Bien, Nico, me parece que vos planteaste algo ya de entrada, como casi sin querer a veces, pero es que es diferente manejar para alguien que está encontrándose por primera vez en esos manejos en hielo nieve y para alguien que por ahí tiene una mayor experiencia y que también tiene que tener ciertos recaudos, ciertos cuidados y cierta forma de manejar. Claro. Porque principalmente, al menos yo recuerdo, en mis primeros momentos del hielo y la nieve había cosas que eran como totalmente prohibidas. Por ejemplo, y aparece también muchas veces repetido en las recomendaciones, que no hay que tocar el freno. Entonces, una cosa que te pone como mucho miedo, que arriba del hielo no hay que tocar el freno. Y, sí. Y en realidad el problema es saber que en algún momento tenemos que actuar sobre el freno y el problema es empezar a darnos cuenta que se puede entrenar la presión en el freno. Claro, hay que peinarlo, se le dice, ¿no? Peinarlo. Claro. Sí, bueno, vos me conocés personalmente y la palabra peinar no es una palabra que esté en mi vocabulario, pero entonces yo suelo usar otras palabras, pero sí, exactamente eso, sí, es acompañar, sí, el entender que el freno no es todo nada. Entonces también yo lo he escuchado, lo he visto en algunas recomendaciones y suelen decir, hay que hacer rebajes, frenar con la caja de cambio, y eso también es muy delicado, ¿no? Sí, no es tan simple. Frenar con la caja de cambios puede ser muy complicado e incluso puede ser contraproducente en los terrenos de baja adherencia, sí, en el hielo, sí, en el barro incluso. Y ahí también aparecen otras cuestiones, qué tipo de hielo, qué tipo de nieve tenemos, aprender a leer el entorno, aprender a leer el terreno nos va a permitir tomar mejores decisiones. Claro. Y relacionado con esto, me parece que también es muy importante tener en cuenta que no hay recetas mágicas ni recetas de cocina que diga, bueno, siempre que hagas dos de esto, te va a salir tal cosa, porque no es así. Entonces, creo que hay que encontrar un punto de equilibrio entre las distintas variables para poder elegir de la mejor manera posible. En eso es que tratamos de buscar, bueno, por eso yo hablaba de esto, una cosa es un principiante, otra cosa es una persona con más expertise, con más conocimiento. Nosotros cuando trabajamos capacitaciones, trabajamos para ambos públicos, para alguien que por ahí recién se está iniciando en el manejo en invernal, y aquello que por ahí ya tiene un poco más de año, pero que también necesitan un entrenamiento importante en el manejo. Claro, claro. Ahí es como vamos buscando. No sé si querés, vamos viendo algunas cuestiones puntuales. Si quieren preguntar alguna cosa, vemos. Mirá, a ver, yo creo que Leandro ahí tiene una pregunta para hacer. A ver, Leandro. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, pero en principio para la gente que recién inicia, por ejemplo, suponete que estás acá en Bariloche, ¿no? Y sacás el carnet, el permiso, y no tenés una prueba sobre el hielo y sobre la nieve y te llega el invierno y tenés que salir con el cartelito verde atrás en la luneta a encarar. Mira, el invierno. ¿Qué sí, recomendás? Bien, bueno, Bariloche tiene una particularidad que se asemeja bastante a Comodoro Rivadavia, donde yo estoy en este momento, que tenemos mucha pendiente. Y las pendientes son las más complicadas. Para incluso el más experto, una pendiente lo puede sorprender y lo puede agarrar desprevenido e incluso asustándose o perdiendo la cordura, la tranquilidad a la hora de maniobrar. Porque hay una cuestión acá que tiene que ver mucho con la teoría y otra cosa es la práctica, poder poner en práctica esa teoría. Sí. Entonces, una recomendación que yo le daría a un principiante es anticipar hacia dónde va a circular, por dónde va a circular. Si uno puede planificar y saber que se va a encontrar con pendientes en determinado lugar, tanto en ascenso como en descenso, planificar primero para tratar de evitar las pendientes más complicadas, en la medida de lo posible. Y después, anticipar significa también reducir la velocidad anticipadamente a esa situación, controlar la velocidad anticipadamente. Y acá hay un punto que me parece que también es muy clave. En algún momento en la situación se solía decir, hay que ir despacio. ¿Y qué significa eso de ir despacio? Es como demasiado abstracto a veces decir, sí, voy despacio, sí, obviamente voy despacio. Claro. Pero saber relativo elegir el cambio correcto, claro, relativo a qué, también, exactamente. Hay como un par de cuestiones importantes. Una, elegir el cambio correcto. También en esto empieza a entrar en juego, y sobre todo en los últimos tiempos se ha visto mucho más la entrada de la caja automática en la Argentina, que antes por ahí se veía muy poquito y hoy tenemos mucho más, y ahí aparece otra necesidad de entender cómo funciona una caja automática y en qué modo utilizarla. Claro. Entonces el cambio acá es clave, la marcha es clave. Yo diría que en un terreno de baja adherencia no deberíamos pasar nunca de la segunda marcha. La tercera es un cambio muy largo, en el caso del coso es un cambio muy largo, significa que te permite aceleraciones muy bajas y aceleraciones, velocidades bajas y velocidades un poco más elevadas, pero es un cambio de poco control, que nos da, es difícil encontrar lo que se llama la zona de torque. Sí. En la segunda vamos a encontrar mucho más fácilmente, en zona urbana estamos hablando, ¿no? Dentro de la ciudad, vamos a encontrar más fácilmente la zona de torque adecuada. Y aparte, la zona de torque, regulás mucho mejor levantando un poquito el pie acelerador el freno, famoso freno motor, digamos, ¿no? Correcto, correcto. Creo que hay que apuntar a eso, a encontrar ese freno motor, lo que se llama el cambio mordiente o la zona de torque, que solamente gobernando el vehículo con el acelerador nos va a permitir dar control al vehículo. Es decir, yo acelero y el vehículo reacciona, desacelero y el vehículo retiene. Entonces, ese principio elemental y ese que lleva práctica, que hay que tratar de entrenarlo antes de llegar a las condiciones de hielo, nos va a permitir usar mucho menos el freno y tener mucho mayor control de la dirección sobre el suelo. Esto por ahí me lo estoy simplificando mucho y alguien por ahí con más conocimientos técnicos me puede corregir. Los vehículos doblan por tracción. O sea, la adherencia del neumático al suelo es la que nos va a permitir tener mejor control de la dirección. Entonces, al manejar dentro de un cambio mordiente, una zona de torque, digamos, yo también voy a controlar mejor la dirección, porque el vehículo, el neumático va a responder mejor a la tracción y, por consecuencia, también va a direccionar mejor, va a doblar mejor la dirección. Claro, claro. No es que voy a doblar el volante y sigo derecho, digamos, resbalando. Exacto, como si fuera una bola de boliche. Exactamente, va a controlar mejor, porque también nos va a permitir que haya menos bloqueo de neumáticos, porque vamos a usar menos el freno, o no lo vamos a usar, que esa sería la clave, usarlo lo menos posible o solamente para acompañar, para complementar lo que la caja está tratando de reducir. ¿Y con la caja automática cómo sería? ¿Pongo dos? ¿Pongo uno? Bueno, la caja automática lo recomendable obviamente es no usarlo en automático, no en directa, sino en manual, en secuencial, en la medida de lo posible, sí, depende de las cajas que tengamos, pero la caja secuencial, usarla en un cambio no demasiado reducido ni tampoco demasiado alto, un cambio que nos permita llevarlo con la secuencial, buscando esta zona de torque sería, ¿no? ¿Cuál es el problema de la caja automática? La caja automática tiene como principio elemental la eficiencia de combustible, ¿no? De aceleraciones, entonces apenas suben un poquito las vueltas, la caja busca un cambio superior, entonces por eso no se tiene que usar en directa o en automático. Al buscar la secuencia, nosotros vamos a tratar de llevar las vueltas un poco más arriba, ¿sí? Para que tengamos esa zona de torque, o sea, par motor, más a nuestro favor. Claro, claro, claro. Pero al mismo tiempo es cierto que algunas cajas automáticas te permiten, en la salida, que es uno de los problemas, la salida en terrenos muy resbaladizos, a veces son con mucho torque. Por ejemplo, la primera de una caja manual tiene mucho torque, se dice, ¿no? Mucha aceleración. Sí, mucho resbala del lugar, digamos, la rueda. Claro, sale patinando o le cuesta salir. Entonces es conveniente por ahí, si se puede salir una segunda, o en la automática salir en una segunda o algunas vienen con una secuencia de marcha que te permite salir con menos torque para no patinar saliendo, claro, ¿no? Claro, claro. Para vencer ese movimiento inicial, que es el más complicado. Sí, es interesante, porque creo que caja automática poca gente ha tenido. O sea, ahora es muy común, pero poca gente le ha tocado. Y eso que la caja, como se usa tanto a la hora de tener nieve y hielo, la automática hay que volver a aprender, digamos, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico teníamos Low, que era primera nada más, dos, que andaba en primera y en segunda, era un Mercedes-Benz, caja automática. Y después teníamos directa, y bueno, parking y reversa, ¿no? Y andamos en dos. Exacto, está perfecto. Claro, yo creo, no sé si... Sí, perdón. ¿Qué tal, Gabriel? Ignacio te habla. Ignacio, ¿qué tal? Muchas cajas automáticas todavía vienen, no vienen con secuencial, vienen directa, segunda y primera. Claro, bueno, ahí pone segunda. Sí. Claro, yo me acuerdo que tenía un Chevrolet Vectra alemán, uh-huh. 2004, y caja automática, y tenía un modo nieve. Ah, que apretabas un botón y andaba vuelta de rueda, salía vuelta de rueda en primera, digamos. Era como una baja, digamos. No, era como... salía, no araba, ¿entendés? Vos claro, acelerabas... limitaba el torque. Y limitaba el torque. Salía como a vuelta de rueda el vehículo y no patinaba en la nieve. Mirá vos, qué interesante. Claro, por era, más que vos lo aceleras... un botón al lado de la caja que tenía un copito de nieve, vos lo apretabas y se activaba. Ah. Era para la salida ese, para el inicio, para el movimiento inicial. Sí, exactamente. Sale en una segunda ahí, sale en una relación más de segunda, con poquitas vueltas, pero sale con decidido, digamos, pero sin sobreacelerarse. Sí. Por más que vos lo aceleres de más, o sea, viene como dormido el motor, la aceleración, claro. Para evitar que se sobreacelere. Bueno, hay muchas cajas, y bueno, ustedes lo que están diciendo es cierto, porque yo decía, en la medida de lo posible, las que tengan secuencial, trabajarla en secuencial, y si no, bueno, la opción que te permita una buena aceleración, pero no excesiva, ¿no? Una segunda está perfecto, un número dos, digamos, una opción dos sería la correcta. Mirá vos, qué interesante, qué interesante. Nacho, ¿qué pregunta tenías para hacer? No, hablando del tema del torque, que es el mismo principio que utilizamos para caminos sinuosos en subidas y en bajadas. Digamos, tenemos acá caminos de montaña, inclusive en verano. El principio es ese, mantener como una relación de torque con el motor que te permita, te da la sensación de, no solo la sensación, prácticamente te das cuenta que tiene mejor agarre el vehículo cuando lo llevas claro. Con un cierto nivel de torque en subida y en bajada también, para que vaya frenando. Yo, ¿qué tengo? Te escucho. No, decime, Nico. No, yo venía pensando cuando le hablaba Nacho de tener el torque. Yo vengo en la nieve, ¿no? Bien agarrado, ¿viste? Con un cambio bajo y de golpe me pasé al hielo, que es muy común eso, y ahí empiezo a resbalar, digamos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer ahí? Porque ahí tenés dos adherencias muy distintas. Porque uno dice, bueno, es nieve. Sí, pero una cosa es la nieve caída, que no ha sido pisada, la nieve virgen, y otra cosa es la nieve compactada. Claro, es que eso pasa. Te metes a un camino donde ya fue transitado y te encontrás con un hielo compacto que tiene mucho menos adherencia que la nieve. Yo siempre prefiero mil veces la nieve. Sí, siempre vamos a preferir la nieve. Sí, sí. Incluso frente a un barro gredoso, ¿no? El barro, no sé exactamente qué barro tienen ustedes. Bueno, sí, por ahí todos más los tipos. De montaña. Elegido. Todos los tipos, bueno. Sí, menos el barro rojo de Misiones tenemos todo. En este momento en las calles de casa debo tener, sin mentirte... entre 20 y 30 centímetros de barro. Sí, acá para el que no está en Bariloche, ahí la municipalidad está tirando una tierra que es muy polvo, muy talco, y no sabemos si mejora o empeora. Que diera un barrial terrible. También tenemos esa arcillosa que es como que te recauchutea todo el neumático y queda una capa de barro y es un jabón. Te forma una costra alrededor de la rueda que también perdés adherencia. A ese barro me refería. Acá también tenemos una greda que es muy pegajosa en el neumático, la vuelve lisa. Y muy resbaladiza, es jabón directamente. Sí. Bueno, ese barro es mucho peor todavía que la nieve incluso, ¿no? Claro. Bueno, volviendo a tu pregunta, Nico, lo que tenemos que tratar es también empezar a percibir las vueltas del motor. Si yo venía con la nieve, el neumático venía trabajando, tratando de generar tracción, necesitabas un poquito más de aceleración para que no se quede, digamos, para que vaya empujando la nieve suelta, en algún momento esa fuerza es excesiva frente al hielo. Claro. Entonces lo que va a empezar a pasar es que las vueltas del motor van a subir, pero el vehículo no avanza con la misma relación. Es decir, se está patinando. Es decir, las vueltas están subiendo, pero el vehículo mantiene una velocidad normal. O sea, la misma velocidad a la que traía. Pero yo entonces, creo que, perdón, Gabriel, sí, por favor. Nico, lo que se refiere es a qué actitud tomar en la conducción cuando llegaste al hielo y te patinó el vehículo, ¿no? Claro. A eso estaba yendo, me parece. Sí, está perfecto, está bien, pero está bien la aclaración. ¿Por qué? Porque en ese momento que vos sentís que las vueltas están subiendo, pero el vehículo no avanza más rápido, sino que está acelerando, la tentación a veces es seguir acelerando para tratar de que en algún momento empiece a avanzar. No, el error es ese. Justamente lo que hay que hacer es soltar el pie de acelerador o liberar aceleración para encontrar las vueltas adecuadas que de la rueda sobre la tracción. Que se hermane la velocidad con la velocidad de la rueda. Con la adherencia al suelo, exactamente. La velocidad de la rueda con la aceleración, con la adherencia al suelo. Entonces, lo mismo pasa en la arena, a veces pasa en la arena o las dunas que uno por ahí sobreacelera, lo que hace es que se va mucho en vueltas, pero el neumático no avanza porque está patinando, o sea, no tiene tracción. Entonces lo que hay que hacer es, se dice, encontrar el paso, que es soltar un poquito la aceleración para encontrar el paso donde el neumático vuelve a traccionar adecuadamente sobre el terreno. Claro. Entonces, pasa que, por eso también lo aclaraba al principio, una cosa es alguien que está iniciándose en el manejo, que por ahí... Todavía no reconoce las vueltas del motor, no está viendo qué está pasando con las vueltas del motor y alguien que por ahí ya tiene un poco más de expertise. Pero sí empezar a entender esos conceptos para ir a veces la ficha no cae tan fácilmente, ¿no? Pero en algún momento decís, ah, me estoy dando cuenta que se está levantando en vuelta y el vehículo no avanza y hay algo no está bien. Bueno, desacelerar en principio. No pisar el freno, solamente desacelerar. Y en el momento que uno siente que al volver a acelerar el vehículo reacciona es porque encontramos de nuevo la zona de torque. Y como para ir cerrando, Gabriel, te hago una pregunta. Sí. ¿Qué conviene en nieve o en arena? ¿Cubiertas más anchas o menos anchas? ¿Con las libras, 30 libras de presión o menos? Bien. ¿O sacarle aire? Bien, tratando de atajarme, yo siempre abro el paraguas por cualquier cosa, ¿no? Pero está bien la pregunta, está muy bien la pregunta. Depende también de mucho. A veces buscamos, antes teníamos las camionetitas, las pick-ups tenían cubiertas muy finas. Sí, y las pantaneras, como la Defender, por ejemplo, tiene unas cubiertas finitas. Claro, bien finas, que venían, de hecho la Toyota, la Hilux, la primera Toyota venía con una cubierta bien fina, que nos ayuda mucho a generar una huella y nos da mucha estabilidad. Sí, el problema es que en el momento que te hundías demasiado en el barro o en la nieve, se te apoyaba el diferencial o el chapón de la cosa y no ibas a ningún lado. Entonces la cubierta, y ahí no te servía, pero te daba mucha estabilidad en determinadas situaciones. Depende de la profundidad que tuvieras de barro o de nieve. Cuando tenés mucha nieve, mucho barro, y hablamos de nieve, mucha nieve es ya más de 20 centímetros, 20, 22 centímetros, 25 centímetros, estamos hablando de una profundidad delicada. Sí, ¿por qué? Porque el despeje del diferencial en una camioneta, por ejemplo, está entre 25 y 27 centímetros, o sea que no tenemos mucho margen, ¿sí? El neumático se enterró 25, 26, 27 centímetros y empezó a apoyarse el diferencial. Una vez que se apoyó el diferencial, no vamos a ningún lado. Sí. En ese caso nos conviene una cubierta más ancha, una cubierta que nos permita no hundirse demasiado en la cosa, sino que trate de ir por encima de la superficie. En principio, después del tema del libraje, un libraje más bajo nos va a dar mejor adherencia y menos posibilidad que se hunda el neumático. Y en el caso de también el barro y la arena, al bajar el libraje también evitamos que se nos pegue tan fácilmente el barro. Uh-huh. Un neumático más flexible hace que el barro se escupa más fácilmente, que la arena se mueva mejor alrededor del neumático y no quede atrapada en los surcos. Muy interesante, Gabriel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, te agradecemos. No, gracias a ustedes, un gusto, la verdad, un placer. Los he escuchado más de una vez, los sigo siempre en las redes, así que sigan con el programa que está muy bueno y, bueno, la verdad, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Un saludo grande. Abrazo, chao. Chao, chao. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.